Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Esta conversación que vamos a tener ahora, esta entrevista, había sido postergada, dando tiempo a que de alguna manera se fuesen encaminando las realidades que en este gobierno va a enfrentar lo que se conoce como la URSEA, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua en nuestro país, que va a cambiar sus funciones, su forma de actuar, y por lo tanto estábamos esperando que esto sucediera para informar a ustedes de primera mano y que además este fuera el primer reportaje, la primera entrevista que realizáramos con uno de los integrantes de URSEA, que es un hombre de nuestro departamento y ocupa el cargo de vicepresidente de URSEA. Estamos en comunicación con José Ugalde. ¿Cómo te va, José? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Le estaba contando a los oyentes que hace un tiempo teníamos prevista esta conversación, pero esperábamos a que algunas cosas sucedieran como para poder introducirnos en la realidad de URSEA. Contale, además, en el inicio... ¿Cómo? Todos estos tiempos, los cambios que ha tenido, también nos llevan a no vernos, ¿no? Sí, también es cierto. Que a veces en conversaciones informales uno va conociendo alguna realidad. Claro que sí. Pero lamentablemente con esta realidad, de repente llevamos más de un año sin vernos. Sin vernos personalmente, es cierto. José, contale a los oyentes como forma introductoria, porque seguramente muchos todavía no lo tienen claro cómo ha sido hasta ahora, pero a su vez también necesitan conocer los cambios que se puedan estar generando. ¿Cuál es la función específica de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua? Pues la URSEA es un ente regulador que es poco conocido en los ciudadanos, la vida cotidiana, pero tiene un rol fundamental en todo lo que tiene que ver con la calidad y la forma que se prestan los servicios a los usuarios, ¿verdad? Todo el tema energético, todo lo que tiene que ver el relacionamiento con UTI, todos los sistemas de renovación de energía, sea privado o público. Ahí están también los generadores eólicos, la energía fotovoltaica, la de biomasa, todo lo que tiene que ver con el mercado eléctrico tiene que tener una regulación, que la que lo controla es URSEA. Lo mismo pasa con el agua y saneamiento, y también con los generadores de vapor, que son calderas, tiene que ver también con la regulación en la eficiencia eléctrica, los etiquetados que vemos y los electrodomésticos también, es todo un mercado que lo regula URSEA, y todo lo que tiene que ver con GLP, con el supergas. Uh-huh. Todo el contralor del servicio de calidad, de calidad y la forma de funcionamiento de todos los servicios tienen una regulación que es la que lo controla URSEA. Por tanto, los campos son muy grandes. Y en este gobierno se decidió, también por la parte de combustible, que no es menor. Uh-huh. Y justamente en este gobierno se decidió darle otra jerarquía a esto que ya existía en el país desde el año 2002, sacándolo de la órbita de la dependencia de la Presidencia de la República, y a partir de agosto del año pasado se transformó en un servicio centralizado con mucho más autonomía desde el punto de vista económico y técnico. Y va a tener un papel muy importante en todo lo que significa el cambio que a partir ya del mes de julio se va a empezar a ver reflejado en todo lo que tiene que ver con la tarifa de combustible y el nuevo mercado de combustible. Hasta ahora todo ese mercado era administrado y regulado por ANCAP. ANCAP participa desde la compra del petróleo, la refinación, la venta a las distribuidoras, pero también es parte de esa competencia con su empresa Duxa. Y formaba parte de toda la cadena desde que se importaba el petróleo hasta la venta a las estaciones de servicio. Todo ese mercado estaba regulado por ANCAP, que forma parte del propio mercado, lo cual es absolutamente ilógico que un participante sea el que regule. le saca todas sus funciones ANCAP y pasan, han pasado ya de a poco a Urseda. Y bueno, y ahora a partir del mes que viene ya el gobierno va a empezar a hacer correcciones mensuales de los precios de combustible, todo eso refleje la realidad del precio internacional y del mercado internacional. Por lo tanto, todos los meses, que ya lo viene realizando Urseda, pero a partir de ahora va a ser fundamental el cálculo del precio de paridad de importación del combustible, que es cuánto saldría de combustible si no lo se refinara acá en el país y se comprara directamente para la fijación del precio final. Entre ese informe que haga ANCAP como empresa estatal, el Poder Ejecutivo va a ir decidiendo cuál es el precio, pero siempre tendiendo a que se iguale con el precio de paridad de importación que que fija Urseda. Antes de entrar específicamente con los combustibles, a ver si entendí bien, Urseda en definitiva es un órgano estatal, pero que va a controlar a empresas que son del Estado. Sí, controla del Estado y no del Estado, públicas y privadas. Lo que hace regular el mercado. Claro. Regular el mercado. Controla la calidad, por ejemplo, cuando hablamos de calidad. Bueno, pero el control de calidad, ¿quién lo hace? ¿Mediante inspecciones físicas, presenciales? Sí, inspecciones físicas, sí, por supuesto. ¿Y si hay algún tipo de situación irregular o que no se están cumpliendo con las normativas vigentes y demás, ¿qué hace? O sea, ¿le llama la atención a un organismo del Estado en ese sentido? ¿Lo puede llegar a multar? ¿Son inspectores que visitan, digamos, de sorpresa a las empresas? ¿Cómo es la rutina en ese sentido? La rutina, sí. En cada uno de los mercados o de las cosas reguladas por Urseda, como decía, combustible, energía eléctrica, agua, saneamiento y GLP, y la parte de supergas, Urseda tiene convenios con LATO y con la Facultad de Química, que son los que hacen la tarea de campo. Urseda determina cuáles son las empresas o los lugares para inspeccionar. Cualquiera de estos dos organismos realizan la inspección, hacen las tomas de muestra, lo proceden en su propio laboratorio y envían los resultados a Urseda. En el caso de que haya algún problema, se le da un tiempo para regularizar y se le aplica el multa. Siempre hay multas que van desde una observación a multas de carácter económico, algunas muy importantes. Uh-huh. Sobre todo hemos tenido muchas infracciones importantes en toda la parte de supergas. En el caso de supergas, se controla el peso de las garrafas, se controla que las garrafas que tiene un tiempo de vida útil, después de hacerle todo un trabajo de mantenimiento, cumplan con esa. Por supuesto, no se pesan todas las garrafas que salen de todas las plantas, se hacen un trabajo aleatorio y de cada lote se pesa alguna. Y en el caso de haber irregularidad, la aplicación de la multa no es por la que te pesó que está mal, sino un porcentaje de todo el lote, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese control es un trabajo anual muy importante, se hacen una cantidad muy, muy importante de inspecciones, pero como les decía, abarca muchísimas cosas de la vida cotidiana de los ciudadanos. Bien, José, es un tema que da para mucho, pero sí. Pero quiero ahora puntualmente hacer foco un poquito en el tema del combustible, porque es el tema de estos días y con el tema del ajuste de los precios, pero a su vez también la novedad que a partir de ahora los ajustes se van a realizar en base a estadísticas mensualmente y todo lo demás. Contale a los oyentes un poquito en qué consiste específicamente este cambio y de qué manera ustedes lo van a estar aplicando. Bueno, nosotros ya hace mucho tiempo que viene calculando el precio de paridad de importación. Uh-huh. A partir de octubre del año pasado se aprobó una nueva metodología para el cálculo de cómo se realiza el cálculo este, donde a través de consulta pública se pone en consideración de todos los actores, y a partir de ahí, con la nueva metodología, hemos ido haciendo ese cálculo. Para tener una noción, en esos primeros meses de cálculo PPI, que con la nueva metodología estaba el precio de paridad de importación bastante por debajo del precio de venta que tenía los surtidores aquí en Uruguay. Con el transcurso del tiempo, esa situación se fue revirtiendo. Ya sobre el fin de año prácticamente estaba igual, y a partir de este año ha habido una diferencia muy importante de producto de la suba del petróleo, ¿no? El petróleo se dio más de un 70%, que es una de las claves en el cálculo de ese precio. La otra variante importante es el dólar, pero el dólar más o menos ha estado estable en el país, entonces no ha habido mucha modificación, pero sí el precio del petróleo, a raíz de que se ha ido reactivando el mundo, fue aumentando el precio considerablemente. Entonces, lo que va a pasar a partir del mes que viene es que se va a ir corrigiendo mes a mes. Y el precio que se va a ir fijando es el precio real del mercado. Lo que se busca con este cambio que ha hecho el gobierno es fundamentalmente que el precio que esté pagando sea el adecuado a los valores internacionales del petróleo, que no hayan aumentos encubiertos que generen precios por encima de lo que cuesta el petróleo para transferir a rentas generales. Tenemos que entender entonces que el ajuste se va a ir realizando, entre otras cosas, también en base a los costos que tiene a nivel internacional el petróleo. Y que eso puede llevar a que si el costo del petróleo del crudo baja, también puedan bajar los combustibles. Que el ajuste no necesariamente va a... Debería pasar, ¿verdad? La intención de lo que se busca justamente es eso. Y la tarea de Urgea de fijar el PPI mensualmente es darle al gobierno la realidad de lo que está pasando en el mercado internacional. Entonces, si el petróleo sigue subiendo, seguirá subiendo el precio. Si en algún momento se estabiliza o baja, tendría que reflejarse en el precio. Por eso que los ajustes se van a empezar a realizar a partir de mes de julio. La intención es mes a mes ir fijando un precio. Y el otro cambio importante que hay con todo el tema combustible o generación es que Urgea tiene plazo hasta fin de año para proponer una nueva reglamentación para todo lo que tiene que ver con la cadena secundaria de distribución. O sea, hasta ahora lo que hace Urgea es fijar el precio a la salida de planta de ANCAP, digamos. Después de ahí viene toda la parte de flete, de comisiones de las empresas distribuidoras y toda la parte de comisiones de los estacioneros. Todo eso, tenemos plazo hasta fin de año para una nueva metodología de cálculo, para fijar cómo se va a regular justamente el mercado en cuanto a lo que debería ser una ganancia razonable de toda la cadena de distribución desde que sale de la planta el combustible hasta que llega a la estación de servicio o hasta que el usuario lo carga del surtidor. Eso, y conjuntamente con eso también tenemos que realizar una nueva reglamentación de todo lo que es apertura, cierre, traslado de estaciones de servicio que hoy también estaba dentro de la órbita de ANCAP y ya ha pasado a la órbita de Urgea. Bien, ustedes realizan esos estudios y que hace mensualmente le elevan un informe al presidente de la República. ¿Cómo es el proceso cuando sale de Urgea? Se lo llevamos al Ministerio de Industria y Energía, de que Urgea tiene un relacionamiento directo, y después, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y el Presidente de la República son los que terminan fijando los precios. Bien. ¿Ustedes tienen dependencia funcional del Ministerio de Industria? ¿O son independientes? No, nosotros somos un organismo centralizado. Descentralizado, por eso. Pero nuestro relacionamiento con el Poder Ejecutivo es a través del Ministerio de Industria y Energía. Bien. en lo que se refiere al funcionamiento interno de ustedes, todas estas tareas que están asumiendo principalmente a partir de ahora, ¿con qué recurso humano cuentan para realizarlas? ¿Exige esto que se hagan ajustes en ese sentido también, lo que tiene que ver con infraestructura, ya sea logística, técnica y humana? Bueno, sí, por supuesto, en la medida que se han ido aumentando las tareas, por la cuestión lógica debería suponerse que un lado sobra gente y otro la falta, porque esto estaba antes lo estaba haciendo dentro de la órbita de ANCAP. Claro. No sé ni cuántos funcionarios tenía destinado ANCAP para esto, ni algo de estilo, pero evidentemente debería haber departamentos que de ANCAP que estuvieran trabajando en todas estas tareas que ahora pasan para el museo. En realidad, el organismo nuestro tiene muy pocos funcionarios, la verdad que muy muy eficientes y muy, muy dedicados a la tarea, sobre todo mucha cantidad de funcionarios técnicos, ingenieros, abogados y contadores, y bueno, una parte de auxiliares también, pero para la tarea que tenemos, en realidad, hoy por hoy, faltaría personal. Estamos en un momento muy especial de control de gastos y de una reorganización que se está pretendiendo realizar a nivel estatal. Y bueno, nos vamos adaptando dentro de las posibilidades que tenemos, también con la posibilidad de poder pasar algún funcionario en comisión a desempeñar funciones en UCEA para poder colaborar en la tarea con un contacto muy directo en toda esta tarea con el Ministerio de Industria y Energía también, ¿no? Que también a veces nos da algún tipo de soporte técnico que es imprescindible para poder avanzar en todos estos cambios que se han venido muy rápido y que todos tienen plazo. No es que tengamos para hacer las cosas con tiempo. Tenemos el tiempo ya fijado por decretos del Poder Ejecutivo. Claro. Y bueno, eso hay que desarrollarlo. Y además, el sistema de trabajo que tiene UCEA, que está muy bueno, es que todos estos cambios de reglamentación y todo demás siempre se ponen en consulta pública, lo cual lleva un tiempo de publicación, recibir propuestas, estudiarlas, en el caso de que alguna sea recibo, modificar las reglamentaciones y después aprobarlo. O sea que, es un largo proceso. En medio de todo estamos hablando de combustibles, estamos terminando, si Dios quiere, para este año también un reglamento con el tema de agua y saneamiento. Ayer tuvimos una larga reunión con un grupo de consultores que están trabajando en el tema, porque hoy lo de agua se maneja por reglamento interno de OCE, pero no hay un reglamento de fiscalización de UCEA. Hacemos un trabajo de calidad de agua, pero se pretende hacer un reglamento como existe ya con UTE, con el mercado eléctrico, donde hay una obligación de comunicar los cortes, los motivos de los cortes, que se compensen a los clientes cuando los cortes son producidos por fallas del sistema del prestador de servicio y no por causa externa. Toda una serie de situaciones que llevan cambios muy importantes, sobre todo los organismos a los cuales nosotros regulamos, que le tenemos que exigir que cumplan con determinadas tareas que hoy de repente no la están realizando. O sea que realmente el desafío de trabajo es muy grande y, como digo, en muchas áreas, ¿no? Porque uno lo puede identificar con los temas específicos, pero la verdad que no, es muy importante. Sumado a eso, una cosa que no lo mencionamos también, que atendemos reclamos ciudadanos, ¿verdad? Porque cuando los ciudadanos, los usuarios, presentan un reclamo frente a un organismo y el organismo no le responde, digamos, como tribunal de alzada, UCEA, ¿verdad? Que si bien no tiene no puede obligar a un organismo a devolver un dinero, por ejemplo, si hace un informe técnico, que muchas veces el organismo lo asumen como tal, porque si no, frente a una demanda judicial, bueno, el Bursea como regulador, si le da la razón al usuario, prácticamente es la realidad. Bien, José, para ir redondeando este tema, algo que no puede faltar en nuestra charla, se insiste hoy nuevamente, gremiales productivas del país insisten con el hecho de la importación de combustibles. ¿Ese es un tema que también depende de ustedes y ha sido abordado por el directorio de Ursea? No, a ver, el tema de la importación o no es un tema parlamentario, ¿verdad? No, eso se intentó poner en la luz y no prosperó. Por lo tanto, si no hay una voluntad política como para cambiar el sistema actual que tenemos, eso no va a cambiar. El precio de paridad de importación que nosotros calculamos es justamente un ejercicio de si un actor, sea estatal o privado, actuara como importador y pudiera importar ya el combustible procesado, ¿cuánto saldría puesto acá en Uruguay? O sea, el PPI, el precio para la importación que nosotros hacemos, es qué pasaría si alguien lo importara. Cosa que en el mercado no se puede hacer, pero se toma como un valor de referencia, pues, un mercado internacional, cuánto cuesta la nafta ya procesada si la tuviéramos que traer directamente al país. Es una discusión mucho más grande porque, evidentemente, puede ser un hecho de la realidad, pero también lleva a que todo el trabajo de acá de refinamiento de petróleo y todo lo más, bueno, también hay que estudiarlo desde el punto de vista de laboral y todo lo más, ¿no? Pero lo que se busca con esto justamente es que ANCAP, teniendo como referencia el precio de paridad de importación, mejore su rendimiento y su forma de trabajo para acercarse todo lo más que se pueda, llegando a equiparar lo que sería el precio de paridad de importación a través de la refinación del petróleo. Por eso durante un tiempo va a haber un plus al precio de paridad de importación que lo va a fijar el Poder Ejecutivo para compensar lo que son los gastos operativos de ANCAP, tratando de que eso se vaya disminuyendo en el tiempo y en un horizonte de un año y algo, tienda a que ese valor sea cero. ¿Pero se maneja formalmente de parte del gobierno, y en este caso del Ursea, el analizar la posibilidad de una importación de combustibles o está descartado? No, está descartado porque legalmente no se puede hacer. ¿Porque no fue incluido en la LUC? No, seguro, no hubo una voluntad política para incluirlo. Por lo tanto, lo que está vigente es que la venta de combustibles en Uruguay se hace a través de refinamiento y lo tienen acá. Bien, y por lo tanto eso tampoco permite que a nivel parlamentario se pueda avanzar en una modificación. Eso sí, en cualquier momento se puede avanzar. Hay que votar una ley específica. Sí, y hay que tener mayoría especial en el Parlamento para poderla aprobar. Bien. Si no hay mayoría en el Parlamento, no, la ley no prospera. Bien, bien. José, aquí hay una pregunta. También pasa, por ejemplo, con el tema de la mezcla de los agrocombustibles, ¿verdad? Uh-huh. Ahí hay un terreno donde ANCAP tiene que mejorar mucho, porque hoy la importación de los agrocombustibles está muy por debajo de lo que es el costo de producción nacional. Uh-huh. Pero eso también está por ley, o sea que no se puede modificar ni se puede importar los agrocombustibles, porque por ley también se hace la mezcla, se hace un determinado porcentaje y con el agrocombustible produce en Uruguay. Eso por ley. Por lo tanto, no se puede cambiar por más que salga más barato. Lo que hay que sí tratar de que sea más eficiente y que los costos se traten de alinear a lo que se entiende internacionalmente. Bien. Hay otra pregunta de un oyente acá que dice: veremos cómo se verán los ajustes mensuales o su revisión en los combustibles, ya lo hemos hablado de eso. Pero dice después el oyente: sé que hoy en las fronteras con Brasil están los descuentos en las estaciones de servicio de dicha zona. Yo soy uno de los que piensa que tendrían que tener un trato diferente por la competencia con Brasil. ¿Esta política de precio diferencial en la frontera se va a mantener? Bueno, lo hemos... No, vuelvo a decir, no es un tema... Eso sí no es un tema URSEA. ¿No? No, URSEA lo que hace es fijar el precio de la nafta, la tarifa de importación acá en Uruguay. Sí. Eso es una política del Poder Ejecutivo, uh-huh, que tiene dos aristas distintas o dos consecuencias distintas. En un caso este que están planteando, que es la política de precio diferencial, que ustedes recuerdan que durante un tiempo también estuvo sobre la frontera con Argentina. Después, cuando los precios se equipararon, no tuvo más sentido tenerlo. No es algo fijo, sino que algo que el Poder Ejecutivo lo va estudiando de acuerdo a la realidad de los precios de frontera. Como también tiene, por ejemplo, algo que tampoco la gente de repente lo sabe, que es hay estaciones de servicio en determinados lugares que no tienen con los precios normales no tendría una ganancia, por lo tanto no habría suministro. Entonces, para eso hay una política también que tiene el Poder Ejecutivo, que en algunos lugares tiene bonificaciones en los precios para que se cumpla un fin social, que haya suministro de combustible. Porque si no, puede dejar ciudades, inclusive ciudades chicas, que tengan que trasladarse 40 kilómetros para poner combustible. Y les podría decir que de esos pedidos hay muchos más de gente que está pidiendo que haya suministro de combustible, porque tiene que hacer traslados importantes para poder cargar. Y eso llega a un mercado informal, ¿verdad? Porque después aparece quien vende en un boliche, vende esto. Porque una moto no va a ser 20 kilómetros para cargar más de volar. Uh-huh. Se le va al tanque en alto. Claro. Que va y viene. Claro, claro. Entonces, eso es una tarea que también, ahí sí, a partir de ahora, URSEA también tiene que regularlo, como lo hace, por ejemplo, cuando suministra Supergas. Las empresas que suministran Supergas, se le exige una territorialidad para que lugares donde de repente no sea redituable tengan que tener también puestos de venta para que la gente tenga acceso al combustible. Bien, está claro. Bueno, para hacer nuestra primera charla, bastante bien. Dentro de un tiempo te vamos a convocar nuevamente para ir siguiendo de cerca todo lo que tiene que ver con esta reformulación de URSEA y de todo su funcionamiento. Gracias por la charla y éxitos en tu gestión allí como vicepresidente del directorio. Gracias a ustedes y, como siempre, a las órdenes, un gusto. Muy amable, José. Hablar con usted, aunque sea telefónicamente. Hasta pronto, hasta pronto. Chao, hasta luego. Frecuencia abierta. La tecnología a favor de la información.